por el camino voy, oigan mi canción. Mi sombra y el eco tristes van por donde yo voy. Cuando canto el sol, solo estoy. Siento que la vida se me va sin conseguir alguien que me quiera dar su amor. Cuando llegará la eterna luz de mi lucir para darme por el camino voy, oigan mi canción. Mi sombra y el eco tristes van por donde yo voy. Cuando canto el sol, solo estoy. Que la vida se me va sin conseguir alguien que me quiera dar su amor. Cuando llegará la eterna luz de mi lucir para darme el corazón. Soy feliz, para ti con más razón. Yo te doy mi corazón si tú me quieres a mí. Cuando llegará mi amor, cuando llegará ya solo estoy. Cuando llegará mi amor, cuando llegará ya solo estoy. Pájaro, levante el vuelo, lleva de amor mi mensaje y dile cuando tú bajes que por ella yo me muero. Cuando llegará mi amor, cuando llegará ya solo estoy. Cuando llegará mi amor, cuando llegará ya solo estoy. Te llevo en el corazón y también en la memoria, mas por estar junto a ti yo cambiaría hasta la gloria. Cuando llegará mi amor, cuando llegará ya solo estoy. Cuando llegará mi amor, cuando llegará. Me van a secar el mar pa' llenarlo con mi llanto. Y porque te quiero tanto yo no te puedo olvidar. Cuando llegará mi amor, cuando llegará yo solo estoy. Cuando llegará mi amor, cuando llegará yo solo estoy. Dicen que no tengo duelo porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido rico y es más grande. Cuando llegará mi amor, cuando llegará ya solo estoy. Cuando llegará mi amor, cuando llegará ya solo estoy. Si el amor que yo te tengo se convirtiera en azúcar, te juro que viviría pollas o chupa que chupa. Cuando llegará mi amor, cuando llegará ya solo estoy. Cuando llegará mi amor, cuando llegará. Pajarillo barranqueño, llévame a cortar manzanas. ¿Cómo quieres que las corte si no me bajan la rama? Cuando llegará mi amor, cuando llegará yo solo estoy. Cuando llegará mi amor, cuando llegará yo solo estoy. Oiga, Mr. Bird, un saludo de Pacheco, esa va y suena bien. Marcos. todas las cosas que Dios hizo hermosas en una mujer. El pelo, la cara, los ojos y ese cuerpecito que está como él.